Cacafuti. Hojarasca. Come mielda. Toledo, Ohio. Tu hermana es tu padre. En Radio Bronca. ¿Cómo me gusta? Y a mí. ¿Cómo me gusta? Anticipote salario. Y venga a darle al manubrio. En la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Al igual. Tinc talent suficient. Tú sabes que soy tope de inteligente. Los jueves de 8 a 9. En la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Bronca. Cabrón. Cabrón. Bronca. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Me como una ola. Hola, me como una. En el 104.5. Radiobronca.info. En la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Por Dios, por España y por el contratiempo. Todos los jueves de 8 a 9. En Radio Bronca 104.5. No me pises el sembrado. Lo tuyo y lo de tu prima. En Radiobronca.info. En la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Ay, Lozano. Demetrio Lozano. Calvo como tú. O sea, eso, esto sí que no me lo esperaba. ¡En Pola, San Antonio! Esto sí que no me lo esperaba. Que me pusieras a hablar. ¡En el CAI de Aragón! Que te pusieras a hablar de balonmanistas retirados. ¿Qué por te favor. Parece? Está medio. No sé si sigue todavía en el GAI de Zaragoza. Ya no se llama así, se llama Caja 3. Caja 3. ¿Por qué tenemos que hablar de balonmano? Siempre estamos hablando de deporte. Siempre hablando de... Pon música de fondo, ¿no, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa, tío? O sea... Joder. Es el rollo chanquetil. Menos mal. ¿Qué rollo chanquetil? Para el rollo chanquetil está chanquete, que ya lo hace muy bien. Claro, que me viene a mí el rollo chanquetil, digo, de... Así, de... De impresentabilidad. Básicamente. Vale. Bueno, hola, esto es cinco bárbaros en la cabeza. Sí, claro. Esto es cinco bárbaros en la cabeza. Sí. Esto es Radio Bronca 104.5, sí. Claro. De la FM. Claro. Y tú eres tú distorsionando el micro, ¿me entiendes? Y son las 8:04 de la tarde, pero la culpa no es mía, la culpa es del micro. No, la culpa es tuya porque hablas muy pegado. No puedo no molestar así. ¿Ves cómo se me oye mi distorsionado ahora? Una máxima. La culpa siempre es de los demás. Eso es una máxima de España. Y España es así. España es la culpa de los demás. Y yo soy español. Pero habla... Que no hables ahí pegado, hombre. Que la culpa es tuya. Mira. Toma. Mira. Toma. ¿Cómo luego, te jode? Claro, luego dices... Ay, es que... ¿Qué coges y se me baja? Siempre estoy muy bajo el volumen. Es que, estoy muy bajo de volumen. Como tú no me besas... No se me oye. Como tú no me besas, me tengo que besar con el micro, ¿sabes? Tienes aquí falto de amor. Estás ahí lejos de mí. Ni siquiera estás oliendo lo que he comido hoy. Yo sí, tú sí que lo estás oliendo, curry. No, yo estoy oliendo lo que tú estás comiendo, otra vez con los putos pistachos de curry, de verdad que... Pareces un elefante indio. A ver, me he puesto aquí unos callos aquí como muy ricos. Vergoña. Bueno, que no has dicho ni siquiera que estamos en radiobronca.info, en internet. Saludos a toda la gente que nos está oyendo. Saludos también a toda la tropa de Radio Chabolo que nos estáis oyendo seguramente porque es miércoles y deben ser las 7 de la tarde allí en Zaragoza. Y ahí pues desde... ¿Quieres decir que en Zaragoza viven un día antes y una hora menos? No, el próximo miércoles, viernes. Ah, o sea, que viven un día, una semana, 6 días después, menos una hora. Menos una hora. Ah. ¿Eh? ¿Qué te parece? Pues no sabía que se podía viajar al futuro tan fácilmente yendo a Zaragoza. Zaragoza es el futuro, amigos. Ni en CB Canarias se ve eso. No, ni siquiera eso. Ni ahí. Y bueno, y en Chile también nos estará escuchando alguien. En Chile también, hombre, en la radio Mauricio Morales, pues los viernes, debe ser hoy viernes. Mucho de 8 a 9, horario chileno. Curry, como tus pistachos. Efectivamente, pero luego si pongo los pistachos en Chile, pues tengo hemorrhoids. Hemorrhoids, sí, tienes... Tienes un ojete emotive hardcore. Hemorrhoid. Claro que sí. Claro. Bueno, pues, ¿y qué pasa? ¿Algo más hay que decir? ¿Algo más? Yo creo que sí, nada. ¿No? Yo creo que vamos a poner una canción así para... Ah, empezar. Ya directamente, ¿no? Sí, ¿por qué no? O sea... Pues porque yo lo valgo. ¿Y tú? Podemos decir, ¡ey, que mirar nuestro Facebook! Pues no, porque no tenemos... Porque no tenemos Facebook. Pero ahora, el día que nos hagamos una página de Facebook, lo vais a flipar. Lo que podéis hacer también es, cuando nos veáis por la calle, si nos reconocéis, que lo dudo bastante, es pegarnos con un libro en la cara, que es lo más parecido a tener un Facebook, ¿no? Pero no andéis pegando por la cara a todo el mundo que huela a curry, ¿sabes? Bueno, porque quizás sí. Quizás no es una mala idea, es una buena forma de... Al menos te identificarán a ti seguro, a mí no. A ti no, ¿no? Pegar a todos los calvos por ahí. Pegar a un barbudo que huele a curry. ¿Eh? A todos los barbudos que huelen a curry. Si le pegas a Demetrio Lozano, sabes que es un armario ropero, pues una te cae y madre mía la todo que el te mundo va a caer. Sabe, todo el mundo sabe que no es bueno pegarle a un balonmanista, que es una de las peores ideas que puedes tener. Porque son majos, pero si se enfadan... Pues si se enfadan... Te miden el lomo, pero rápido. Pero rápido, rápido. Bueno, voy a poner una canción. Pon una canción. ¿Qué te pasa que ponga una canción? ¿Qué te parece que ponga una canción de un grupo... De un país en el que conducen por la izquierda? Mientras no sea de Francia, me da igual. Vale, conducen por la izquierda, no es de Francia. A no ser que sean kamikazes en contradirección. Ah. O que sean... Bueno, no, Guernsey en realidad habla francés, pero pertenece a Gran Bretaña. Bueno, estos son un grupo irlandés que se llama A Davis y Shank. No sé si alguien lo conocerá, yo sí. Tú no, ¿verdad? No tienes pinta de conocerlo. Sinceramente, bueno, no. Y él tiene han sacado un disco, el año 2010, esta banda irlandesa, se titula el disco This is the second album of a band called A Davis y Shank. Es como un nombre muy... ¿no? Siempre traes grupos que tienen nombres chorra. ¿Buscas directamente primero el nombre chorra y luego ya el grupo? Hay un directorio de nombres chorra y aparece, y luego ya pues a partir de ahí escucho el grupo. Si no, no. Si tiene un nombre serio como La Oreja de Van Gogh, por ejemplo, no los escucho. Como la página esa para hacer cursos, nombres de cursos. Ah, muy grande esa página, sí señor. Sí. Bueno, dejémonos de chistes internos y vamos a poner esta canción de esta banda irlandesa que se llama la canción Micro Machines. ¿Eh? ¿Te acuerdas tú de los Micro Machines? Hostia, los Micro Machines, vaya si me acuerdo. Qué bonito era, ¿eh? Metes esos en la boca y atragantarte, qué burro. Ahí por el Ohio, ¿eh? Toma, y luego ahí por la nariz. Aquello cuando te los metías por el culo de pequeño y luego vas aquí, ibas a que te hicieran unos rayos X y el médico se quedaba flipando, ¿eh? A qué molaba. Eso pasaba en Llagas. ¿Eh? No te pongas aquí ahora... ¿Qué? Que luego dices que yo meto publicidad. Venga, pon la mierda de Sanda. Ya, hombre, coño, ya mierda, hostia... Los aquí, los irlandeses, a Davis y Shank, este grupo totalmente recomendable, especialmente si vas a ir a una fiesta de esas en las que la gente va a poner música bailable así de tecno, ¿no? Como que te van a poner como medio tecno. Entonces, tecno. Como que llega un momento en el que están muy borrachos, tú estás ahí porque tú eres una persona que, tú eres una persona que aguanta esas cosas, ¿no? Porque sabes vivir en este mundo en el que te han dejado aquí rodeado de música de mierda, tú sabes vivir en este mundo y te adaptas a todo, ¿no? Pero estás en esa fiesta, estás harto. Y llega un momento a las 3 de la mañana en que todo el mundo está ya súper borracho y tú dices, ahora le voy a poner yo, le voy a cambiar la música. Y ahora acabas poniendo esto y como están borrachos ni se dan cuenta. Y tú, bueno, ya te quedas como más tranquilo. Ah, yo pensaba que era en plan DJ mal rollero, de que te corta el rollo. No, este es de, no, lo de cortar el rollo lo puedes hacer ya después. Entonces ya, pues no sé, bueno, hay muchos grupos mal rolleros y puedes cortar el rollo. No sé. No es nada como la música clásica para acabar una fiesta que tienes que cerrar a las 6 de la mañana, ¿no? No, o 7. No. Depende. Si tienes que echar a millonarios ricos. Millonarios ricos. Los millonarios son ricos. Si tienes que echar millonarios ricos, sí. A millonarios mayores, así, que creen que les gusta la música, que tienen un Mercedes, pues no, es muy difícil. Porque ellos creen que les gusta la música clásica. Esto es muy curioso. En cuanto te haces rico y mayor, crees que te gusta el arte y la música clásica. De repente crees que entiendes de arte y de música clásica. A mí me pasó en mi otra vida. Si son millonarios viejos, no hay más que decirle que hay unos muchachos ahí armando algarabía, fuera, para que vayan todos allí a decirles ¡cabrones! No, y cosas de este tipo. No, bueno, los millonarios viejos no hacen eso, no dicen esas cosas. Ah, envían a gente, envían a que otros. Vaya. Tienen gente a la que pagan por esas cosas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Aparte de hablar de chorradas, porque estamos muy chorras hoy, ¿eh? Hoy estamos muy chorras. Hoy es un día chorra. Me apetecía, sí. Además, día chorra. Estaba preparándome el programa y digo, ¿me apetece venir hoy día chorra? Por eso por eso has venido sin pantalones. Por eso, ¿no? He venido sin pantalones, porque me apetece el día chorra. Lo que me extraña es que no te hayan parado por la calle ni nada. Para pedirte un autógrafo, sobre todo. Para pedirme un autógrafo, sobre todo. Sobre todo. Que le pongas un autógrafo, que le eches un autógrafo sobre todo. Sobre todo. Ay, ¿Qué haces con los botones? Pues mira, lo que hago con los botones es que, mira, hay un botón que pone radio y otro que pone estudio. Esto va a ser avanzado para gente que quiere hacer cosas aquí en Radio Bronca. Entonces tú pongo radio, ¿sabes? Sí. Y oigo poniendo aquí la mano por los dos auriculares y dices, bien. Pero ahora digo, estudio, y no oigo nada. ¿Tú me oyes? Sí. Pues yo no te oigo a ti. ¿Y para qué lo haces, para no oírte? Bueno, si es para no oírme a mí, está bien, porque para la mierda que digo, pues tampoco tiene mucho sentido lo que me estés escuchando, ¿no? Bueno, no tiene sentido que te escuche de ninguna de las maneras, o sea que... Ya. Bueno, pues íbamos a hablar, bueno, de, íbamos digo, a hablar de cosas. ¿Vamos a hablar de qué? Íbamos de a hablar qué, de cosas, pero realmente es que... ¿De qué? Está todo, da todo tanto asco, que es que tampoco hay muchas cosas de que hablar. Y últimamente no hemos enterado tampoco de ninguna... Puede que la haya habido, pero no nos hemos enterado de ninguna noticia así de perfil bajo, de esas que nosotros decimos, de las que no salen los medios de comunicación de masas. Entonces, para comentar algo que dicen los medios de comunicación de masas, como ¡ay, Bárcenas! ¡Qué malo era! ¡Qué roba! ¡Ay, que los del PP roban! ¡Ay, los del PP sí, roban! ¡Ay, que lo roban! No ¡ay, sabía. Ay, que ha salido! ¡No lo sabía! ¡Ay, no yo me lo tampoco! Imaginaba. ¡Jamás final, lo habría pensado! En Titanic al final se muere. Se hunde el barco, ¿no? Pues uy, no que no, que he visto yo una cosa por internet, no que han hecho imaginaba. La tabla, las dimensiones, y que por lo visto que cabían los dos. ¿Cómo que no cabían los dos? ¿Dónde? Que sí, que cabían los dos en la tabla. ¿En qué tabla? En la de donde están ahí en Titanic, cuando está el Leonardo DiCaprio. No la ahí, he visto. ¿No la has visto? No la he visto. Bueno, pues cuando está el Leonardo DiCaprio ahí en el mar, y está la muchacha, la no sé qué, Winslet, o la que se llame. ¡Kate Winslet! Pues esta. Y están ahí en la tabla, y ahora por visto en internet hay unos frikis que han hecho las dimensiones de la tabla, la han pintado en el suelo, y de repente pues ponen diferentes formas de, en las cuales caben los dos en la tabla en la que se estaban salvando. Y eso es muy útil 100 años después de que hayan muerto. No veas tú si es útil. Pero bueno, a lo que íbamos, que sí que vamos a hablar de cosas, copo. Pues no sé de qué. Pues te lo voy a decir yo. Dímelo. Vamos a tener una conexión en directo con la gente del Liceo Mutante, que es un gran sitio que todavía yo no conozco. ¿Tú lo conoces? Lo conozco y no a la vez. No conoces sino, vamos, que son gente que monta conciertos en Pontevedra, un local exactamente, colectivo. Es un local colectivo completamente, con un espíritu completamente do it yourself, en el que están organizando tanto conciertos como actividades culturales de todo tipo. Y un cineclub con bastante buen criterio, por lo que he visto en su blog, que lo voy siguiendo así para ver qué hacen, qué movidas hacen. Cineclub. Eso, bueno, en una ciudad pequeña como Pontevedra, pues tiene muchísimo más mérito incluso que en una ciudad grande y absurda como esta, ¿no? Efectivamente. Y bueno, y todo el mundo que ha ido ya a tocar que después han venido aquí, muchas bandas que han ido allí que luego han venido para aquí, que nos hemos encontrado y nos han dicho que es magnífico y que la gente les trata súper bien. Y allí conocemos a unos cuantos compadres que ya estuvimos comentando los problemas que tenían con el ayuntamiento y la policía, que les querían chapar el garito, es decir, que no pudieran hacer conciertos y demás. Un poco lo que viene pasando aquí con centros sociales a la hora de hacer conciertos, pero que está pasando allí también, pues por las mierdas de los ayuntamientos, que como quieren que todo sea dinero, dinero, dinero, dinero, pa' mí, pues las alternativas que salen de del beneficio, es decir, que al final se sale de la lógica del capitalismo, pues se las quiere cercenar. ¿Te ha gustado lo de cercenar? Sí, yo luego mis padres me han hecho, luego voy a cenar con ellos. ¿A cercenar? Me han hecho, ¿te van a cercenar? ¿Me vais a hacer de cenar? Y me han dicho sí. ¿Te van a cercenar? Sí. Muy bien. No sé qué pasará. Bueno, pon un tema ya, que si no luego no vamos a poner los 5 temas que ponemos por programa y ya vas a empezar a ponerte ahí. Bueno, simplemente quería comentar exactamente lo que nos estabas diciendo de la penalización de lo gratuito. Lo hemos hablado muchas veces y sí, es patético. Es patético. Yo creo que algún día seremos nosotros los que vayamos. Imagínate que el ayuntamiento de Pontevedra, por ejemplo, abre un blog o hace una recogida de firmas porque la gente se lo quiere cerrar, ¿sabes? Imagínatelo al revés. O sea, que la gente de Pontevedra va allí a cerrar el ayuntamiento y los del ayuntamiento están diciendo, hostia, la gente nos quiere cerrar el ayuntamiento. Una presión vecinal de la hostia porque les molestamos. ¿Tú te imaginas eso? Sería maravilloso. Pues sí, no sé por qué no ocurre, porque en el ayuntamiento, ¿cuántas personas hay? ¿30? ¿Y cuánta gente hay fuera? ¿20.000? Pues no sé. No entiendo. A ver, lo que me estaba yo pensando, digo, en penalizar al el ayuntamiento, ¿será llenarlo de penes? ¿En penalizar? Penalizar. Vamos a penalizar al ayuntamiento. ¿Penalizar? ¿Quién ha dicho penalizar? Antes lo hemos dicho, yo me he quedado la cosa ahí, penalizar, penalizar, penalizar. Dicho tú que siempre tienes un pen en la boca. En la cabeza, y tú me estás diciendo movidas y yo solo veía penalizar. Bueno, hablaremos, vamos a llamar a este hombre y ahora todo seguido, que es una traducción del catalán que a ti te encanta. Todo seguido hablaremos con esa gente. Mientras tanto vamos a escuchar a un tema de una banda de Filadelfia, una banda hecha de queso, Bueno, si no te hace nada, la escuchamos. No me hace nada, no me hace nada. Hostia, va a ser complicado, ¿eh? Hay para alquilar sillas aquí, como nos pongamos a hablar mal el castellano, en catalán. Hay para alquilar sillas, efectivamente. Había escuchado... ¿Hacemos sábado por la mañana? Hacemos sábado por la mañana, está muy bien. Esa ya sé dónde has escuchado. En Changuete ha muerto. Ah, pensaba que en tu casa. Gran programa, peores personas. Sí. Bueno, vamos a poner esta banda de Filadelfia que se llama We Were Skeletons, éramos esqueletos. Han sacado un disco en noviembre del año pasado, de 2012, que se llama Blame and Aging. Y bueno, me ha gustado mucho. Me parece una banda que recoge muy bien las influencias y las hace bastante suyas. Y bueno, tiene un poco de todo. Es un disco bastante interesante. Bueno, aquí os dejamos con ellos. Este tema se llama King of Tricks, el rey de los trucos. Vamos allá. We'll be right back. la banda de Filadelfia, We Were Skeletons, para mí es uno de los discos más interesantes que han salido el año pasado. En general, bueno, ya sabéis que en el podcast os ponemos los links para que os bajéis estos discos, que están en muchos lugares. Este disco es uno bastante popular en varios blogs de bajadas de discos gratuitas y que la banda además permite. ¿Qué te parece? Toma ya. Casi nada. Bueno, pues parece que tenemos una conexión ya telefónica con un miembro de El Liceo Mutante. ¿Estás por ahí, compañero? ¿Nos oyes? Hola, sí, aquí estoy, atento a todo. Muy bien. La verdad que es un placer oíros desde aquí, desde Barcelona, donde tenéis a un colectivo hermano como Ojalá Esté Mi Bici, que os desea lo mejor. Y cuéntenos, porque ya dijimos aquí en nuestro programa que hubo unos problemillas con la autoridad a principios de diciembre, ¿no? Creo que en el Puente de la Prostitución, concretamente, ¿verdad? Pues justo por ahí. La verdad es que ya... No sé ni por dónde empezar, porque es tanta historia ya y tantas veces contada y tantas veces oída luego y tantas veces luego ahora con internet reproducida por ahí, que gente contando mil versiones, que ya no sé, estoy un poco perdido. Pero bueno, el resumen es un poco el siguiente. Es que, pues eso, en el Puente de la Constitución estábamos celebrando un concierto y en una de estas apareció la policía. Habían venido ya antes avisando de que como hubiese concierto iban a venir a pararlo. Nosotros decidimos seguir para adelante porque estaban allí las bandas que venían de fuera y tal. Y nada, pues eso hicieron, aparecieron. ¿Qué pasa? Que nosotros cerramos con candados todas nuestras puertas. Nuestro recinto es una casa con un jardín muy grande. Y dentro de esa casa, de ese es como un bajo bastante grande, hacemos los conciertos y luego pues estamos por el jardín y tal. Entonces, todos los accesos los cerramos con cadenas, con llave, tal y cual. Entonces empezaron a poner nerviosos, ya empezaron a golpes en las puertas, pues yo me imagino que en Pontevedra no será nada habitual eso, ¿sabes? No es nada habitual que gente se atrinche dentro de una casa para sacar un concierto sí o sí, entonces pues se pusieron un poco tensos. No habían cobrado la paga extra, a lo mejor, ¿eh? Estaban nerviosos. Pues yo no sé si paga extra, así que, a ver, un par de ellos sí que tenían buena disposición, se les veía como, bueno, es lo que nos toca y nos mandan aquí. Pero luego siempre hay el típico poli chungo, que cualquier palabra que diga se la toma fatal, te multiplica todas las posibles consecuencias por mil y pretende acojonarte así un poco. Pero bueno, en principio dijeron que el motivo era que eran llamadas de los vecinos, que no sé qué, no sé cuánto. Más tarde pudimos descubrir que no era así. De hecho, nosotros la relación con los vecinos es súper buena. Vienen por allí muy a menudo, participan con nosotros. En San Juan hicimos la hoguera del barrio que se recuperó, que hace mucho tiempo que no se hacía, pues la hicimos nosotros en nuestro jardín. O sea que no teníamos tampoco muchos indicios para creer eso. Luego investigamos y... Llegamos a la conclusión, no, supimos realmente que esas llamadas proceden de hosteleros de la ciudad. ¡Toma ya! ¡Qué majos, los hosteleros! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ay, que nos dejamos de ganar cuatro duros ahí con las cervezas y las tapas! ¡Hay que joderse! Eso es. Y, hombre, está por confirmar quién, pero bueno... ¿Qué quieres que te diga? La imaginación es mala y yo qué sé. Y se dirige hacia muchos sitios. Pero bueno, no sé, no nos deja de sorprender porque realmente es que no hace nuestra competencia, si la podemos llamar así, hacia hostelería es nula. Es decir, nosotros hacemos nuestros conciertos, a las 12 siempre cerramos las puertas y nos largamos ya y... O sea que no tiene nada que ver con ni con bares de noche ni nada. Yo creo que es una envidia, una especie de impotencia de posiblemente gente que no sabe qué hacer, gente que realmente está fuerísima, no se entera de nada y quiere pues a toda costa tener un garito molón, tener no sé qué, y su forma pues de pagar esa frustración pues es jodiendo así al personal. ¿Habéis pensado en ir a explicarle a estos hosteleros lo que hacéis y por qué lo hacéis? Porque vosotros sois un colectivo sin ánimo de lucro totalmente y bueno, no creo, la intención no es hacer ni siquiera competencia a esta gente ni de lejos. No sé si habéis intentado entablar conversación con ellos. Realmente no sabemos quiénes son y no nos pueden decir, pues por confidencialidad, no nos pueden decir quién hace esas llamadas. Pues cada día hay sospechas, cada uno tiene las suyas, pero tampoco es prudente ir simplemente basándote en una sospecha a echarle en cara ni a hablar con nadie para decirle, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas? ¿O por qué tú llamaste? Es una situación un poco, pues, no sé, peliaguda. Pero con todo, no sé, creo que es obvio, pues porque Pontevedra es una ciudad muy pequeña, es un sitio muy pequeño en el que te tiras un pedo en una punta de la ciudad y se entera en medio minuto en el otro lado. Y todo el mundo sabe lo que hay, es decir, saben cuál es nuestra actividad, saben que ánimo de lucro cero, saben que los conciertos que programamos en cualquier otra sala de la ciudad no se programarían la mayoría de ellos, un porcentaje muy alto. Es uno de los motivos por los que decidimos crear este sitio, con lo cual no acabamos de entender muy bien esa, no sé, esa presión, esa mala hostia, vamos, no sé, estamos ahí un poco desconcertados, vamos. Y bueno, ¿cuál es la situación actualmente? Porque esto ocurrió en el puente de la Constitución, que manda huevos también, que sea la Constitución, y de esto hace más de un mes, hace un mes y medio o más. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Ahora mismo nosotros tenemos un orden de cese de actividad musical pendiendo sobre nuestras cabezas. ¿Qué pasa? Que nosotros sabemos que la amplia mayoría, por ejemplo, de locales de esta ciudad no cumplen esos requisitos y no se exigen. Es decir, locales de ocio, locales nocturnos, locales de, bueno, que pretenden sacar beneficio del ocio de la gente, en definitiva. Y lo hacen con total impunidad y sin más. A nosotros nos viene, no sé cómo este agravio comparativo que no entendemos, a joder con el cese de actividad musical. Y pues de momento, porque la opción que tomamos fue tratar de dialogar un poco con el ayuntamiento. Se intentaron abrir varias vías, al principio parecía que la disposición muy buena, muy buenas palabras, vuestro trabajo es importante para la ciudad, bla, bla, bla. Pero luego poco a poco nos fuimos dando cuenta que realmente nos fueron metiendo en el entramado burocrático que querían, que es el de, no, pregúntale allá, no, es que esto no es mi competencia, vete a este otro, vete no sé qué, tenéis que esperar no sé cuántos días, y nos dimos cuenta que había transcurrido un mes y que estábamos en el mismo punto y que ahí realmente se la sudaba absolutamente a todo el mundo. Con lo cual decidimos ya pasar a medidas más de presión. Estamos ya empapeando la ciudad. Con nuestro lema, el liceo mutante no es un crimen, estamos, ya la prensa ya se está haciendo eco del asunto, que al final es que es lo que les preocupa a esta gente, que salga en prensa y que de alguna manera o perder votantes o perder, yo no sé bien lo que es lo que les preocupa a la prensa y la imagen que puedan tener. Y esperamos, confiamos que a partir de ahí pueda haber cierta reacción, si no pues tendremos que seguir, bueno, de hecho estamos trabajando en más medidas que tampoco es cuestión de desvelar porque, bueno, porque son muy embrionarias aún y no estamos estudiando la manera de llevarlas adelante, pero bueno, que estamos viendo distintas opciones, a ver cómo salimos de esto. Y bueno, ya sé que no hay ninguna diferencia porque todos los partidos políticos son la misma bazofia, pero ¿quién está gobernando ahora mismo en Pontevedra? Pues este es uno de los motivos principales de decepción, porque gobierna el Bloque Nacionalista Galego, que, a ver, con el matiz que decías tú de que es un partido político, etcétera, etcétera, pues sí que confiamos todos en que su actitud hacia la cultura iba a ser un poco distinta. Gobierna en coalición con el PSOE, con lo cual también, bueno, ya empezó a oler. Y el contacto directo pues con la gente de este partido, gente del ayuntamiento, parecía que iba a las mil maravillas, parecía gente que, bueno, que apoyaba la causa, etcétera, pero al final se demostró que nada, realmente. A lo mejor lo que pasa es que no habéis entrado bien al ayuntamiento, a lo mejor teníais que haber ido con un sobre cerrado, ¿eh? Claro, hombre, eso obviamente por descontado, pero no tenemos ni para pagar el alquiler y vamos a llevar sobre de nada. ¿Tú qué crees? Un sobre, hombre, a lo mejor podía tener Antrax el sobre, ¿eh? Ahí ya no habría fallo ninguno. Bueno, ahí ya arreglado. Ya tomamos nosotros el ayuntamiento y listo. Y ya verías tú cómo arrancaba todo. Entonces, ahora mismo la situación en cuanto a conciertos, ¿cuál es? Porque supongo que ahora mismo, yo por lo que he visto en el blog, no estáis organizando nada últimamente, ¿no? Pues eso, la programación parada, más que nada también porque nos sentimos responsables de bandas que puedan venir de fuera, pues hacen su sacrificio, su viaje, sus gastos, etcétera, para llegar aquí y de repente tener que suspender un concierto, es una situación complicada. Entonces pues tenemos ahora mismo la programación parada, estamos tratando de reubicar a las bandas que ya teníamos apalabradas, pero claro, realmente nos está costando mucho, porque uno, Pontevedra es una ciudad en la que o se entra por determinados aros o no se puede hacer un concierto ni de ninguna manera, y luego por el factor tiempo también, que corre nuestra contra, que es algo que muy poca gente tiene margen de maniobra para organizar, pues en 3 semanas, un mes, ¿sabes?, para organizar, buscar una reubicación o concierto. Y ahora estamos estudiando pues los pasos a seguir. A ver, nuestra intención obviamente es seguir con los conciertos, pero tenemos que ser inteligentes, es decir, estudiar bien la manera de hacerlo, buscar entresijos legales, alegales, todo lo que podamos, y a partir de ahí, pues seguir adelante. Pero bueno, realmente creemos que nos corresponde, que es que no nos pueden quitar esta opción, porque ya te digo que Pontevedra es una ciudad ahora mismo muerta, no hay trabajo, no hay cultura, no hay absolutamente nada, y para una iniciativa popular que va adelante con el respaldo de una parte bastante amplia de la ciudadanía, porque realmente es algo muy muy novedoso y que, joder, y que la gente siempre espera algo así, en un sitio diferente, coño, que no tenga que ser un bar en el que gastarse ahí las perras en arruinarte el hígado. Y bueno, y vamos a intentar seguir como sea, pero claro, tenemos que ser inteligentes, esto es una partida de ajedrez, estamos pensando el siguiente movimiento para que luego no nos haga un jaque mate ahí. Claro que sí, no decaigan. Aquí cuando hemos tenido también movidas que nos han chafado diales en la radio, por ejemplo, al final es lo que tú dices, es una partida de ajedrez y de aguante. Pero bueno, cuéntanos también que al final os presentamos como alguien del liceo, como el miembro de un miembro del liceo mutante o un miembro del liceo mutante y no hemos explicado casi a la audiencia un poco qué es el liceo mutante, porque sí que hemos visto en el YouTube alguna cosita, algún corto, hace poquito se vio que salís en ese jardín del que hablas, en unos sofás muy majos, y pues sí que nos gustaría que nos contaras un poquito de tu viva voz, lo que es el Liceo Mutante. Mira, el Liceo Mutante es una asociación cultural autogestionada y sin ánimo de lucro. En esta asociación realmente confluyó gente de distinta procedencia, gente de lo más variopinto, gente con inquietudes culturales. No es como en otras ciudades, que a lo mejor al ser más grandes, pues las afinidades son más concretas, pues a lo mejor van más por un estilo concreto de música, una ideología más concreta, etcétera. Aquí no, aquí era simplemente gente que hacía cosas o que demandaba que se hicieran cosas, que creía que esta ciudad necesitaba un espacio y que, bueno, que se juntaron pues para tener ese sitio. Esto la verdad que fue bastante enriquecedor porque, bueno, hace que gente de distintos ámbitos y distintas cosas acaben arrimando el hombro y luchando por una causa común, entendiendo las historias de los otros, y a mí, personalmente, a mí es algo que me ha aportado mucho. Funcionamos con alquiler. Tenemos este sitio alquilado, y este alquiler lo pagamos con las cuotas mensuales. Hay una cuota mensual de 10 euros para cada socio y es con lo que se paga el alquiler. ¿Qué pasa? Que pues estas cosas son las típicas también, de que llega mucha gente de subidón, me hago socio aquí, boom, te pago un mes y no vuelves a saber más de mí. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes ahí una lista de la hostia de gente, pero luego a la hora de contar con ellos de verdad, pues quédate con la mitad o así. Entonces eso hace que, claro, tengamos que encontrar otras maneras de completar la recaudación, vamos, para pagar. Alquiler, ¿por qué? Bueno, entre otras cosas, pues esto, lo que te comentaba antes, que las afinidades no son, por ejemplo, políticas, ni entonces la opción de ocupar, que era una de las que se planteaban, no parecía de todo viable para tener ese apoyo colectivo. Entre otras cosas por eso, porque Pontevedra es una ciudad muy pequeña en la que cualquier mínimo movimiento va a ser perseguido al instante. Entonces, pues bueno, decidimos esto, el alquiler, un pago de 10 euros que es bastante asequible, y funcionamos pues haciendo conciertos, que era una de nuestras actividades principales, pero bueno, también hay que decir e insistir mucho, porque aquí luego la gente piensa que se hagan de conciertos y piensa que eres una sala, se dirige a ti como si fueras una sala o un bar, pero aquí organizamos talleres, organizamos jornadas de autoedición, organizamos charlas, hay un cineclub, hay una comisión de jardinería que cultiva pues nuestros tomatitos, lechugas, cebollas, demás. Es decir, son un montón de actividades para un montón de gente. Se acaba de crear también ahora una comisión de artes escénicas, que al no haber conciertos pues es lo que está centrando el espacio de abajo, el grande, vamos. Y nada, nuestra intención es simplemente pues tener un sitio en el que dar salida a nuestras inquietudes culturales, que joder, que son bastantes. Madre mía, madre mía, madre mía, y todo esto en una ciudad de Pontevedra que tendrá, ¿cuánto?, 80.000 habitantes, más o menos. Pues justo, 80.000, 80.000. Es la primera vez que aciertas algo, ¿eh? No tú, el de la radio, el del teléfono, sino el de la radio, que no voy a decir el nombre. Sí, se refiere a mí, al idiota que te habla ahora mismo, caballero. Joder, pues la verdad que oye, desde aquí os mandamos todos los ánimos del mundo, no decaigáis, seguid ahí en la brecha. Y bueno, también hay una página donde se puede firmar contra el cierre del Liceo Mutante, ¿no? Sí, pero es que esas convocatorias, es lo que os comentaba al principio, que de repente se genera ahí un boom de solidaridad, de peña organizando movidas que no sabemos ni quién es ni de dónde viene. Y de repente te encuentras con que hay un comunicado que parece del liceo y no lo es, o con que hay campañas de recogida de firmas que no organizamos nosotros. Entonces estamos un poco desbordados por estos asuntos, no sabemos cómo tomarlos, la verdad. Nosotros realmente no todavía no convocamos nada, ninguna de esas cosas. Obviamente lo agradecemos porque, joder, quiere decir que la gente se preocupa por el tema, pero desde aquí todavía no, por ejemplo, recogidas de firmas y cosas de estas todavía no organizamos. Joder, pues oye, es grata la solidaridad, vaya, que sí, que es una sorpresa, así, ocurren cosas así. Sin hacer nada, pues la verdad que yo pensaba que iba a ser un... Que todavía no se ha cagado usted en nada, ¿eh? Mira que se iba a cagar en todo lo que se menea. Ya, yo qué sé, es que me empezaría a cagar y diría nombres y apellidos, pero no nos va a llevar a nada. En el punto en el que estamos no nos va a llevar a nada. Entonces lo dejo ahí en el aire y cada cual que se sirva de lo suyo, macho. Pues bien hecho, porque como bien decías antes, es una partida de ajedrez y hay que jugar con las fichas y moverlas bien. Eso es lo que pudimos descubrir. Fuimos bastante inocentes al principio, confiando en la buena voluntad y tal, pero qué va. Qué va. Aquí Kasparov contra Karpov. Pues nada, habrá que hacerle la señal del fuck you ahí a... Mientras juguemos y proyectarle los erutillos, ¿no? Ahí está, ahí está, grandísimo. Muy bien, pues desde aquí, desde Radio Bronca, os deseamos toda la fuerza del mundo y os vamos, y que esto salga adelante, porque el Liceo Mutante es un sitio de referencia no solo para vuestra ciudad, sino para mucha gente que estamos también en lo mismo y por aquí en otras latitudes. Así que les dedicamos el próximo tema y a todos ustedes, y os mandamos un abrazo gigante y esperamos vernos por ahí las caras y olernos los ojetes. Muy bien, pues de verdad que gracias de corazón, y que sepáis que este tipo de cosas, la verdad, nos dan un montón de fuerza y nos dan muchísima ilusión, la verdad. Y que nos hace seguir con más ganas para adelante. Pues nos alegra. Seguir adelante y fuerza. Pues venga. Muchas gracias. Vosotros igual. Hasta luego. Un abrazo. Otro. Chao. Vaya. Hasta luego. Bueno, vamos a aprovechar para hacer una recomendación a quien visite Pontevedra próximamente. Os recomendamos, aparte de acercaros al Liceo Mutante para conocer a esta gente tan maja, que podéis coger una bolsa de papel de esas típicas de las películas americanas, coger una bolsa de papel, cagar dentro, una mierda soberana, una mierda muy gorda, ir a la puerta del ayuntamiento y darle parte, no parte, no, dásela entera. No, incendiar la bolsa. Tú vas a la puerta del ayuntamiento, enciendes la bolsa y picas al ayuntamiento. Entonces, cuando sale una persona a la puerta, instintivamente pisa la bolsa para pagarla y se le llenan los pies de mierda. ¿Qué te parece? Me parece tan maravilloso que no sé cómo no lo he dicho yo. Pues sí, bueno, pues os recomendamos que os hagáis de esa forma tan sutil en el ayuntamiento de Pontevedra. Mucha suerte a los compañeros del Liceo Mutante. Y bueno, vamos a poner una cancioncica de una banda que esperemos que algún día pueda ir a tocar al Liceo Mutante, porque seguro que algún día vendrán para aquí a tocar, por aquí abajo, porque son muy de hacer esas cosas los componentes de la banda. Se trata de un nuevo grupo de excomponentes de la banda de Metz, Agostinho. No sé si tú los conoces, tú no los conoces, yo sí los conozco. Hay una banda de Metz, Francia, que se llamaban Agostinho. Pues algunos de sus componentes han hecho un nuevo grupo este año. Bueno, este año han sacado su primer EP de 5 temas. Se llama You Freud, Me Jane. Y han editado este disco que se llama Five Sex Events. Pues 5 cosas de sexo, eventos de sexo. Bueno, vamos a poner un tema que se llama Raunchy Dancing. Claro que sí, 5 bárbaros en la cabeza de sexo de You and Everybody Common People. Vamos ahí. We'll be right back. esta banda de Metz llamada Jufroid Me Jane. Metz es una ciudad muy pequeña, también pequeña, igual de pequeña más o menos que Pontevedra, donde también ocurren cosas interesantes, así como nos ha explicado antes el compañero Lizo Mutante. Y bueno, pues este disco bastante, bastante interesante que salió el año pasado, que siguen saliendo cosas interesantes, que eso me parece muy bien. Y creo que nos vamos a ir un poco, ¿no? Ya, Cari. Pues tronco. Sí, al final nos vuelve a quedar ahí en el tintero la misma noticia que nos quedó. Vale, venga, vamos a hacerla día. Rápido, vamos a hacerla rápido, que tenemos 10 minutillos y tenemos una canción de 5. ¿Qué me dices? Sí. ¿Una venga, canción de cuánto? De 5 minutos. Iba a hacer la broma, pero no te la hago. A ver, pues bueno, la cuestión es que hemos visto, investigando por las redes sociales, pues concretamente una pedazo de noticia de un diario que se llama... La noticia es un pedazo de mierda. Que se llama Privado, y privado.es, y bueno, pues básicamente es una mierda de noticia, que es un cartel promocional de unos cursos de sexualidad. Leo textualmente lo que es el titular del cartelico, que pone: agárrense, muchachones, porque ahora sí vamos a hablar de sexualidad como Dios manda. Este es el gancho publicitario que ha ideado las mentes perversas del Obispado de Alcalá de Henares, de Madrid, en media hora que estuvieron sin pensar en menores desnudos. Entonces, un momento, la sexualidad como Dios manda no es con menores desnudos. Dejad que los niños se acerquen a mí, decía Cristo, ¿no? Según dicen. Entonces ahora lo he entendido, a lo que quería decir. Claro. Ya decía yo. Porque claro, aquí de repente este cartelico lo han ideado para animar a los universitarios a apuntarse al curso de sexualidad y afectividad para jóvenes que imparte el Obispado de Alcalá de Henares de Madrid. Entonces tú dices, vamos a ver. Yo lo primero que pienso con un curso de sexualidad y afectividad para jóvenes es, un cura tocándole. Sí, bueno, aquel que fuimos tú y yo era así. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños? Hombre, yo que he ido a la catequesis desde los 5 a 17, pues... Joder, Me costó entenderlo, sí. Yo era muy inocente. De los 5 a los 17, 12 años de catequesis. Muy inocente era yo. Ya más tiempo, o sea, eres más católico que Radio Bronquil. Pues la verdad que sí. Casi, por poco, pero sí. Jodo, esto es impactante. Esto no sé si la audiencia te va a respetar después. Estuve de los 5 hasta los 17 años ahí, metido, ¿qué te parece? Bueno, ya te hacías pajas cuando dejaste la catequesis, está muy bien. Pues sí, pues hacía un año que había hecho la primera, o sea que imagínate. Ahí está, esa es la sexualidad como Dios manda. Aprender a que te revienten las hormonas. Claro, es que me decían que se me salía la médula por ahí. Digo, me voy a salir la médula y me voy a quedar parapléjico ahí. No, hombre, no. Y yo ahí aguantaba. Ahí y veía Fructuoso, que se llamaba Fructuoso, uno de los curas, y José Manuel, el otro. Y el otro Fructuoso. ¿Y Fructuoso? ¿Te ponían o no? Me ponían firme, sí. Hombre, cuando 16, hablabas en misa te ponían firme. 16 años la primera paja, hostia, tío, es preocupante, Es muy duro. Ahora lo empiezas a entender. Es muy duro, efectivamente. Hostia, por eso tienes esa sexualidad de adolescente todavía, a tus 45 años. Caca. Sí, efectivamente, es así. Joder. No solo mi sexualidad, afecta a todas mis hormonas, por eso estoy en Radio Bronca. Sí, gracias sí. a eso estoy gracias en Radio a eso. Bronca. Bueno, yo estoy aquí porque me pegaban en el patio del colegio, así que cada uno con lo suyo, ¿no? Por calvo. No era calvo entonces, pero me pegaba, hombre. Sí, lo típico. Porque, ¿de qué equipo eres? ¿De la peña? ¡Pa! Y te metían una hostia. Estoy hablando de fútbol y tú, yo qué sé, no me pegues. Bueno, pero vayamos a lo que vamos, ¿no? Estábamos comentando una noticia ahí de los muchachones. Sí, es que al final se te va la pinza, ¿eh? Sí, claro. Bueno, a mí siempre me sorprende que los curas pretendan hablar de sexualidad. Estuve hace un tiempo, estuve en una boda de unos amigos, porque tengo amigos que no son radiobronquiles también, porque al final la gente con la que te encuentras en la vida, pues de todo hay en la viña del Señor. Y estuve en una boda católica en Valladolid, ¿qué te parece? Fui a una boda católica en Valladolid de mis mejores amigos. Y que a pesar... Ay, me acuerdo que fuiste a Valladolid a una boda católica de tus mejores amigos, sí. Sí, y bueno, a pesar de... Bueno, son amigos y mis amigos están por encima de la idea de Dios. Entonces me resultó muy curioso que el cura en la misa, aparte de meterse con los catalanes, que fue algo que yo creo que no sé si se dio cuenta que la mitad de los invitados eran catalanes, ahí la cagó bastante. Aparte de meterse con los catalanes de una forma poco sutil, pues el tío empezó a hablar de sexo. Y fue como... ¿En serio? Tú estás sin... Hablaba de sexo de una forma muy muy muy tangencial, ¿no? Pues como, como podría hablar yo de física cuántica, ¿no? Pues, pues sin tener ni idea, básicamente. No, porque la afectividad y la sexualidad... Porque no todo tiene que ser el sexo también. O sea, realmente no sabía lo que estaba diciendo, pero tenía los santos cojones, nunca mejor dicho, de ponerse a hablar de sexo, un cura. Y aquí tienen... Tienen la es increíble que se pongan a hacer un curso de sexualidad, ¿verdad? Me ven a mí a hacer un curso de teología, ¿a que no? ¿Por qué? Pues porque yo nunca he follado con Dios. Se supone que solo hacen ellos, ¿no? Pues nada, pues lo que tenías que haber dicho, según estaba ahí, haber dicho cómo hacer en mi pueblo cuando entra el cura en el bar. Cuidado, no os cagáis mucho en Dios, que está aquí el señor cura. La sabiduría de Castilla popular, profunda. Puta. Hemos empezado hablando del obispo de Alcalá de Henares y al final hemos acabado hablando de que si le interesa el obispo de Alcalá de mi primera paja y de tu primera boda en Valladolid con un cura que se iba... Primera y espero que última. Iba a decir que se iba a no hacer su voto de castidad. Bueno, es un cura que hablaba sobre sexo. Es bueno, hablemos con los expertos. Claro que sí, Stephen Hawking. Tú te vas a hablar con Stephen Hawking y te dice, bueno, pues explícame cómo fabricar una, cómo hacer una tortilla de patatas, Stephen Hawking. Pues hombre, pues no es lo que yo. Hablamos con los Spector, con los expertos. Iba a decir Spectors otra vez. Phil Spectors. Bueno, es, vámonos. Hablamos con los expertos, ¿no? Yo me iba a decir con el Duque de Feria, ¿no? Que sería un entendido en sexualidad religiosa. Ya, pero está muerto, igual que Carrillo. Ah, sí. No, Carrillo no está muerto, que cuidado. Que yo linkeando en las redes sociales he visto un link de una gente que son majísimos, buenísimas personas, se llama maslibres.org. Bueno, una gente que merecerían ser colgados de algún sitio. Pues decían que manifiéstate porque Carrillo quiere cerrar las capillas de la Complutense, de las universidades. Y yo flipado, digo, ¿cómo? O sea, que de verdad está vivo. Era verdad la noticia del Mongolia que decía hace un par de números, que decía, últimas noticias, parece ser que Carrillo ha experimentado una leve mejoría. Pues era verdad y resulta que no. Que hay un Carrillo que es el rector de la Complutense, que quería quitarles ahí las capillas. Las capillas. Estos. Bueno, bien. Métanse por ahí en los twitters esos, mejor no se metan en las redes sociales, porque, madre mía. Bueno, mira, de todo tiene que haber, de todo hay en la viña del señor. ¿Te has dado cuenta cómo me has boicoteado la noticia, no? No. Y yo me he dejado boicotear, porque yo, ya ves. Te he dado pie, ¿eh? Me has dado pie a que me vaya por las ramas y, claro, como vete me cuesta por las poco, ramas. Y a tu puta casa, como me voy a, como voy a hacer yo ahora. Deja mismo. De utilizar lenguaje patriarcal. Eso no es patriarcal. Hombre, ¿no? Tu puta casa no es patriarcal, ¿por qué? Claro que sí, porque utilizas casa. Claro, incluye un patriarca la casa. Claro. Lógicamente. Bueno, nos vamos con una banda de Manchester. De Manchester. Pues venga. Que se llaman The Unit AMA y que tocan. Oye, ya está bien, ¿eh? Esto poco. Ya lo has puesto otra vez, ¿eh? Sí. Tráete grupos nuevos cada programa, que eso es en lo que quedamos cuando empezamos. Claro, perdona, que sí. ¿Eh? Es tan sencillo. Mira, decidí, un día ya lo dije, poner dos canciones de cada grupo a lo largo de toda la historia del programa. Una cosa realmente complicada, y encontrar cosas interesantes. Este grupo tuve la suerte de verlos en directo y me parece un grupazo. Sigo redescubriendo el disco cada día. Este disco tiene 6 años. Y se llama The Unit AMA y bueno, se toca muy poco a menudo y si alguna vez estáis por algún sitio y veis que está tocando esta gente, no lo dudéis en ir a verlos porque son realmente la hostia. Así que os dejamos con esta canción que se llama The Ostrich, que significa la ostra. La hostia. Oye, que podríamos hacer un día un concurso de alguien que cace que repites más de un grupo por programa. Hombre, yo creo que único que se da cuenta eres tú porque... Pues o sea, es realmente muy difícil, tío. Toma, toma, chaval. Eres un pesado. Adiós. Hala, hala, hala, ya. Hala, pues adiós, adiós. Now this dependency. passenger. I can't read each word you've written. I can't swallow the chapter and verse. I can't be your observation. I won't be your fisherman.